time. The minute you let that under your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Let me down. You have found her. Now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Waiting for someone to perform with. Don't you know that it's just you? Hey Jude, you'll do. The movement you need is on your shoulder. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you'll begin to make it better, better, better, better. Empezamos hoy con el repertorio del maestro Caetano Veloso. Hey You. Mis expectativas optimistas sobre Brasil son más una responsabilidad que una esperanza. Hey You, gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. Así vamos comenzando el Café Mañanero, un grato placer que nos sigan tanto a través de Latinos FM 107.9 como a través de latinosfm.es. Mi vida, mi segredo y mi revelación. Minha luz escondida, minha bússola, minha desorientação. Se o amor escraviza, mas é a única libertação. Minha voz é precisa, vida que não é menos minha que da canção. Por ser feliz, por sofrer, por esperar. Mía voz, mía vida. hemos querido comenzar el Café Mañanero de una forma muy especial, cediéndole el turno en esta oportunidad a un gran artista brasileño, el maestro Caetano Veloso. Minha voz, minha vida. El artista habla del documental Narciso de Vacaciones sobre el tiempo que pasó preso, terrorismo cultural en la dictadura. Es exhibido desde este lunes en el Festival de Venecia. Y aquí está la frase que ha dejado para titular precisamente mis expectativas. Optimista sobre Brasil, son más una responsabilidad que una esperanza. Se trata de un artista que cuando canta pone a pensar. Liliana Lozano ya está con nosotros. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buen café para todos. Buenos días en el amanecer de este día martes. Así lo comenzamos entonces, una madrugada y una mañana lluviosa. Muy a tono con ese bossa que suena de fondo. Damos inicio entonces así a esta jornada de martes y ya está todo el equipo del Café Mañanero dispuesto para acompañarte hasta las 10 de la mañana, escuchando al maestro Caetano Veloso. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantar. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Bueno, Lili, yo creo que no se puede pedir más para comenzar el Café Mañanero en este martes 8 de septiembre. Nos damos por bien servidos. Este tema en particular que estamos escuchando y que pertenece a ese repertorio que ha hecho Caetano Veloso de la música latinoamericana, porque se ha paseado por temas emblemáticos de los distintos países, de Venezuela, de Colombia, de México. Y este tema en particular formó parte de la banda sonora de una película, Jorge. Así que ha sido un breve recorrido, pero muy, muy representativo de la música y de la obra de Caetano Veloso. Más adelante estaremos hablando más acerca de la producción que se presenta en Venecia y que nos ha permitido justamente tomar como excusa para escucharlo en esta mañana, este gran maestro de la música iberoamericana, el maestro Caetano Veloso. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro comentario del día. Aquí está nuestro editorial. Empezamos como de costumbre con lo más actual, lo más preocupante, en este caso, la situación de la pandemia. Los casos de COVID-19 en el planeta ya son 26,9 millones, casi 27 millones, mientras que la cifra de fallecidos es de 880.994. Y eso que estábamos hablando ayer, de que la pandemia en algunos países se ha ralentizado, según las estadísticas actualizadas por la Organización Mundial de la Salud. Más de la mitad de los casos se concentran en América, con más de 14 millones de contagios, y la segunda región más afectada es el sur de Asia, con 4,7 millones de positivos, la mayoría de ellos en la India. La India, que recordemos, es un país que tiene 1.300 millones de habitantes. Está solo 100 millones de la China. Aquí en España también encontramos cifras preocupantes. Ya son 525.549 personas infectadas desde que comenzó la pandemia. Esta información también la estaremos ampliando más adelante. La vacuna está a la vista, pero todavía hay que esperar. Hay que aguantar un poco más. Yo sé que es fastidioso llevar muchas veces o durante todo el día la mascarilla, lavarse las manos constantemente, desinfectar. Pero es el reto que debemos mantener hasta que llegue la vacuna. Ya se empieza a hablar de cómo se va a empezar a aplicar la vacuna. Y esto también lo estaremos escuchando más adelante, porque Fernando Simón, el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, ya ayer nos ofreció algunas pistas de cuáles serían los protocolos para empezar a aplicar la vacuna una vez esté lista. Y no se sabe cuándo. Estamos cerca, pero no se sabe todavía. Así que aguantar un poco más. Hoy, aparte de hablar de la pandemia, también me quiero referir a una labor muy importante que realizan personas de manera voluntaria. Se trata de la cooperación internacional. Algunos pensarán que a raíz de la pandemia esta labor se habrá apartado, habrá disminuido. Pues todo lo contrario. La pandemia ha obligado a los cooperantes a redoblar esfuerzos. Así que nuestro saludo en este día, Día Internacional del Cooperante. También requieren de mayores presupuestos, requieren de la solidaridad de los que pueden ayudar. En este sentido, el colectivo ha recordado que España sigue a la cola en la Unión Europea en cuanto a inversiones públicas en cooperación, el desarrollo y ayuda humanitaria. Y también me quiero referir a nuestro colectivo, al colectivo periodístico, porque hoy, 8 de septiembre, también se celebra, como cada año, el Día Internacional del Periodista. No se trata de una fecha escogida al azar. El 8 de septiembre del año 1943, los nazis ejecutaron en Berlín al periodista ucraniano Julius Fucik, cuyo trabajo más importante, titulado Reportaje a pie de horca, se conoció 2 años después de su muerte. Además, fue en 1950 cuando fue condecorado a título póstumo con el Premio Internacional de la Paz. Así, cada 8 de septiembre, desde que así se decidió en el cuarto congreso de la Organización Mundial de Periodistas, se lleva a cabo en Bucarest, en Ucrania, la celebración del Día del Periodista y se conmemora la libertad de expresión. Hoy nosotros hablamos de periodismo sin perder de vista uno de los pilares básicos de lo que es la introducción a cualquier contenido de información. Por eso les mostramos hoy de una forma especial la labor del periodismo. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros colegas, donde quiera que se encuentren. La invitación, Lili, es para que nos acompañen entonces en la jornada de hoy. Extensivo hacemos en nombre del equipo a todos los periodistas en el mundo nuestra palabra de felicitación y de reconocimiento. Hablamos de la celebración y la otra cara de la moneda es la necesaria revisión de las condiciones en las que se ejerce el periodismo hoy en día en muchos países. Y si nos fijamos en Latinoamérica, pues allí tenemos mucho de qué hablar, porque se ha convertido en los últimos años en una profesión de riesgo. Así está tristemente calificada, debido a los desafíos que debe afrontar para ejercer la labor que espera la sociedad justamente del periodismo. Hay grandes desafíos en América Latina, recordemos las dificultades en países como México, Colombia. En estos países es el crimen organizado quien tiene en la mira a los comunicadores. En otros, esa parte del crimen organizado, los mismos gobiernos. Hablamos de Venezuela, hablamos de Nicaragua, de Cuba. Cuba, que no conoce la libertad de expresión. Son más de 50 años de dictadura, ya son varias generaciones que no conocen lo que es la libertad de expresión. Y así vamos encontrando dificultades en toda América Latina, pero también en otros puntos del mundo. No podemos hablar del continente americano sin mencionar también los ataques que hace Donald Trump a la prensa. Se ha convertido un desafío preguntarle en las ruedas de prensa a Donald Trump lo que no le gusta, le parece mal, desmenosprecia al periodismo, intenta dejarlo en ridículo a los periodistas en las salas de prensa, en fin. Y también lo que están padeciendo en Rusia, en China, en muchas partes del mundo. Hay dificultades para ejercer esta labor. Yo siempre he considerado, Lili, perdón, que la libertad de expresión es un derecho básico para toda democracia. De allí la importancia de proteger este derecho. Amén de una condición para el ejercicio de la democracia. No hay democracia sin periodismo libre. Y a todo lo que estás planteando, vale la pena también revisar las respuestas, lo que ha surgido como respuesta desde hace décadas desde el ejercicio de la profesión, que es el periodismo de investigación. Hay una labor muy importante que es necesario resaltar porque significa mucho riesgo, riesgo de vida, riesgo de integridad para quienes la ejercen en países, en varios países de Latinoamérica, pero tal y como acabas de apuntar, en otros países del mundo también. El periodismo de investigación que se dedica precisamente a investigar esos temas que son incómodos para gobiernos y para sectores específicos, para intereses específicos, bien sea en el caso de los narcoestados como México o bien sea en el caso de la corrupción como sucede en tantos países. Hay una línea de investigación que se ha desarrollado durante las últimas décadas que viene a mostrarnos la respuesta del periodismo, que mientras más presión se ejerza sobre el periodismo, pues más acuciosidad y más compromiso también surge. A propósito de la labor periodística, Hoy la noticia en América Latina y más exactamente en Ecuador es la condena en firme al expresidente Rafael Correa y es producto de una investigación tanto en Brasil como en Ecuador. En el caso de Ecuador, la investigación periodística se inició en medio de unas circunstancias muy adversas porque el presidente en cuestión justamente se empeñó en implementar una ley que limitaba el ejercicio periodístico. Se convirtió en una auténtica piedra en el zapato. No obstante, los periodistas, y a pesar de que fueron sancionados por el gobierno de Rafael Correa con multas millonarias de dólares, tanto a los periódicos como a los periodistas, sacaron adelante esta investigación que en la jornada de ayer vio la luz y que además es noticia, repito, en el plano de la actualidad de América Latina y el mundo. Bueno, con esto, una vez más, felicitamos al colectivo periodístico, tanto en España como en el mundo entero. Y lógicamente empiezo por aquí, por nuestros colegas en la sala del Café Mañanero. La invitación es para que nos acompañen a lo que es el tiempo, igualmente el primer sorbo de actualidad, asimismo el boletín de actualidad y toda la información que les vamos entregando en este espacio de 2 horas diarias, de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Vamos con el tiempo para hoy, Lili, ¿cómo viene este martes 8 de septiembre? Se cumple el pronóstico de las lluvias para esta semana. Hemos tenido desde la madrugada lluvias en una buena parte de la comunidad y particularmente en la capital del Turia. La temperatura hoy 27 grados para la máxima y 19 para la mínima, justo a esta hora 19 grados. Probabilidades de lluvia del 12%, humedad, eso sí, muy alta, 80%. Ayer estábamos en 60 y tanto, así que tenemos una subida considerable de la humedad. La racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para hoy. Hablamos ayer del fenómeno de la Dana, que precisamente entraba desde el día de ayer y el pronóstico incluye 2 días, lunes y martes. Para el miércoles ya deberíamos estar mejorando un tanto, pero ayer y hoy tendremos pues todas las características de la presencia de la Dana en la comunidad. Pasamos a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,18, se recupera en un punto la moneda estadounidense. El petróleo lo encontramos hoy en $41.97. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.080 puntos. Un titular de los mercados. El Banco Central Europeo supera el 500 millones en su programa de compras antipandemia. Y 2/3 de la deuda corporativa española está cerca de perder el grado de inversión. Y la confianza del consumidor cayó en agosto por las peores expectativas. Es el momento de dar cuenta de la nota ecológica en el Café Mañanero. Liliana Lozano. Hoy martes, nuestra nota verde del Café Mañanero nos lleva hasta la vecina Francia para hablar de un proyecto que se está desarrollando en su capital, en París. París diseña el huerto urbano en azotea más grande de Europa. Se calcula que estará terminado en 2022 y que cubrirá una superficie de 14.000 metros cuadrados, lo equivalente a 2 campos de fútbol. Será sin duda el techo verde más grande de Europa. El lugar elegido ha sido la azotea del pabellón 6, del Expo Port de Versalles de París, el mayor centro de exposiciones de Francia, situado en el Distrito 15, y nace con el objetivo de favorecer un modelo de desarrollo urbano sostenible y ofrecer alternativas a la agricultura industrial. Los encargados del diseño de este gigante verde han sido las empresas Agripolis y Cultures en Ville. París es una ciudad que ha sido noticia en otras ocasiones por sus iniciativas de reverdecimiento urbano. A través del proyecto París Cultures se comprometió a plantar 100 hectáreas. Según las estimaciones, se llegará a producir diariamente 1.000 kilos de frutas, verduras y hortalizas que serán vendidas al vecindario y a comercios locales. París diseña el verde urbano en azotea más grande de Europa y estará listo en 2022. Muchas gracias, Lili, por la nota ecológica. Y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad me hago eco de una nota publicada en el diario El País, y es que este lunes, el pasado lunes de la semana anterior, el indulto presidencial que Nicolás Maduro otorgó a más de 100 presos y perseguidos políticos movió los cimientos de la política venezolana de nuevo. Fue la confirmación de un secreto a voces. Las conversaciones que venían adelantando el gobierno con un sector de la oposición liderado por Enrique Capriles, muy crítico con la estrategia de Juan Guaidó, a quien cerca de 60 países, entre ellos España, reconoce como presidente interino del país caribeño. Con los días se sucedieron los hechos. Capriles consumó su ofensiva y se abrió a participar en las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, al tiempo que lanzó duros ataques contra el plan de Guaidó, a cuyo gobierno interino calificó de gobierno de Internet. Casi en paralelo, el ejecutivo de Maduro envió una invitación a la Unión Europea y a la ONU para que acudan como observadores a los comicios. A través de una videollamada, en la primera entrevista que da después de propiciar una nueva vorágine en la política venezolana, Capriles trata de rebajar la tensión entre el sector crítico con el chavismo y apunta a Europa como el pilar de los pasos que se darán a partir de ahora. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Arrancando así el primer bloque de este espacio, la primera media hora del Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la respuesta de Juan Guaidó a la posición tomada por Enrique Capriles en Venezuela. Y es que se ha convocado a una consulta popular respaldada por 37 partidos políticos de la oposición y buscando que se pueda permitir a los venezolanos dentro y fuera del país expresar su voz y manifestar el respaldo necesario para poder avanzar hacia la libertad, recuperar la democracia y promover el bienestar en su país. Y es que como primer punto en la hoja de ruta de la oposición mayoritaria, se mantiene la abstención de cara al 6D, a las elecciones programadas por el régimen de Nicolás Maduro. Y es que la publicación del pacto es la primera respuesta tras el cisma provocado por los acuerdos alcanzados entre el excandidato opositor Enrique Capriles y Nicolás Maduro. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué Juan Guaidó esperó a que se convocaran las elecciones parlamentarias y más aún a que se pronunciara Enrique Capriles para convocar una consulta popular, pudiendo haberlo hecho antes, cuando la oposición estaba más unida? ¿O es que nunca ha estado unida lo suficiente? Tema político del día.

Vamos entonces con el boletín de actualidad. Es el Café Mañanero. Esa actualidad es entretenimiento. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Atención, este es el nuevo balance de la pandemia en España. España sigue en fase ascendente de extensión de contagios por coronavirus con 525.549 casos, de los que 26.560 se han notificado desde el viernes, en plena operación de vuelta al colegio, cuyo impacto en la pandemia no se conocerá hasta finales de la próxima semana. Así lo aseguró el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, este lunes, en una rueda de prensa en la que advirtió de que hay que estar muy atentos con la repercusión de la vuelta al cole en la pandemia, que presenta una situación muy parecida a la de semanas previas y un repunte de casos muy dispar entre las comunidades. Como dice la OMS, que para vacunar a todo el mundo no va a haber vacunas inmediatamente, pero sí que va a haber vacunas, muy probablemente, ahora mismo se está en ese proceso de desarrollo, pero sí que hay altas probabilidades de que a final de año empiece a haber progresivamente más vacuna para que se pueda empezar a vacunar. Y por lo tanto, como no se podrá vacunar a todo el mundo, al mismo tiempo, habrá que elegir grupos específicos de interés para vacunar, para empezar a vacunar por estos grupos. En España se está haciendo una aproximación similar a la que estamos haciendo casi todos los países de la Unión Europea, si no me equivoco. No sé si ha sido la consejera o la viceconsejera de la Unión Europea de Salud este año, o el consejero, no recuerdo exactamente quién ha sido esta mañana. Me parece que han hablado de algunos de los grupos prioritarios. De hecho, son los grupos prioritarios que manejamos en toda Europa. Son fundamentalmente las personas vulnerables, personas mayores, personas con patologías previas, etcétera. Y luego grupos de población que pertenecen a o que realizan servicios esenciales, empezando probablemente por los sanitarios o personal que trabaja en instituciones sanitarias y sociosanitarias. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Simón ha dicho además que no es necesario hacer 14 días de cuarentena siempre y cuando se cumplan unas condiciones previas. Siempre y cuando se cumplan unas condiciones previas. En España ahora mismo, con la estrategia y la propuesta que tenemos de actuación, si a los 10 días se tiene un resultado de PCR negativo, se puede parar la cuarentena. Incluso los casos, si a los 10 días llevan 3 sin sintomatología y se hace una PCR negativa, ya no es necesario continuar con el aislamiento. Esa es nuestra situación actualmente en España. Si no tienes esa PCR negativa o no tienes los 3 días sin síntomas, más la PCR negativa, tienes que continuar hasta los 14 para reducir riesgos. En España sí que se está debatiendo la posibilidad de dejar de forma inequívoca durante 10 días la cuarentena y el aislamiento, y no olvidarnos ya de los 14. Sí que se está planteando la posibilidad de otras alternativas, 5 a 7, pero lo cierto es que cuando se toman este tipo de decisiones hay varias posiciones. La posición, excesivamente temerosa, en la que tienes que garantizar el riesgo más cercano a cero posible, por lo tanto, 2 meses de cuarentena, vamos a dejar en 14 días, sabiendo que siempre 14 días se han tomado desde una forma muy prudente, porque en principio el periodo de incubación de la enfermedad se ha estimado siempre en alrededor de 12, pero por la probabilidad de que se pareciera al SARS-1, siempre se ha asumido 14. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado dictará una instrucción para coordinar e instar a todos los fiscales a abordar y unificar criterio de actuación ante la ocupación, un fenómeno delictivo, en palabras de la fiscal general Dolores Delgado, que requiere una acción específica. Este es uno de los datos más relevantes expuestos por Delgado en el acto de apertura del año judicial, donde el Ministerio Fiscal presenta tradicionalmente su memoria de actuaciones correspondientes a 2019 y en el que se alerta del preocupante incremento de la violencia sexual en menores. Pasamos ya al apartado de inmigración. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Pasamos al apartado de inmigración. Atención al número de inmigrantes que ingresaron en centros de internamiento de extranjeros en 2019. La Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras aseguró que un total de 6.473 extranjeros ingresaron efectivamente en centros de internamiento de extranjeros, CIE, durante el año 2019, una cifra que supone un importante descenso del 26% con respecto a 2018, en el que ingresaron 8.814 personas. Los mismos datos indican que los extranjeros ingresados fueron mayoritariamente marroquíes, 2.645, seguidos de inmigrantes argelinos 1922, albaneses 232 y senegaleses 218. Así se recoge en la memoria de la Fiscalía que se ha publicado este lunes y que indica que durante el año pasado el Ministerio Fiscal emitió un total de 7.677 informes sobre internamiento cautelar de extranjeros en estos centros. De ello, más de 6.500 han sido favorables, mientras que 861 han sido desfavorables a la adopción de la medida cautelar. La actualidad de América Latina. Pasamos al apartado latinoamericano. La justicia ecuatoriana le negó la posibilidad al expresidente Rafael Correa de continuar su camino político, dejando en firme una sentencia que lo condena a 8 años de cárcel. La justicia de Ecuador confirmó este lunes, en última instancia, la condena a 8 años de cárcel contra el expresidente Rafael Correa por corrupción, lo que significa su muerte política cuando aspira a participar en los comicios de febrero, según aseveró la fiscal Diana Salazar. Escuchemos la rueda de prensa que ofreció la fiscal. Continuará con su trabajo, investigando otros casos que ahora ameritan también la atención de nuestra institución. Quiero presentar un agradecimiento muy especial a todo el equipo de la Fiscalía, de los agentes de policía, de los peritos, que día a día se han esforzado para llegar y entregar este resultado al Ecuador. Muchas gracias. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Sí, señora fiscal. Por supuesto, son dos preguntas. Los prófugos, la mayoría de los sentenciados están prófugos. ¿Y cómo será la reparación del caso, doctora? Esos aspectos no le corresponden ya a la Fiscalía General del Estado. A la Fiscalía le corresponde investigar, presentar las acusaciones y sostenerlas. Ahora viene la ejecución de la sentencia, que una vez que esté ejecutoriada, es la Policía Nacional quien tiene que encargarse de ese tema. Y sobre la reparación integral le corresponde a la Procuraduría General del Estado. Cada institución tiene sus competencias y por tanto debemos cumplirlas. Escuchamos allí a la fiscal, parte de la rueda de prensa. Vamos a escuchar más reacciones a la que es sin duda alguna la noticia del día. Fernando Villa, del periódico El Comercio, tras conocerse la ratificación de la sentencia a Rafael Correa, ha dicho que es un día valiente para Diana Salazar, nunca más Obredex, y compañías constructoras pondrán presidente en Ecuador. Así tenemos precisamente también el corte de... Bueno, lo dejamos hasta aquí. Lo dejamos hasta aquí para pasar a otras noticias de América Latina. Fuerte caída en casos nuevos de contagio de coronavirus en Colombia. Este lunes, el Ministerio de Salud reportó 5.327 casos nuevos, lo que evidenciaría una tendencia a la baja. Además, confirmó 203 muertes más por COVID-19 en Colombia, de las cuales 181 corresponden a días anteriores. Con esta actualización, la cifra total de fallecimientos en el país asciende a 21.615. Escuchemos al presidente de Colombia, Iván Duque, a propósito presentando este balance tan esperado durante mucho tiempo. Se refería a la situación de la pandemia. Bueno, pues no alcanzábamos a escuchar al presidente Iván Duque. Continuamos con otras noticias de América Latina. Argentina ya tiene fecha para retomar vuelos nacionales e internacionales. El ministro de Transporte de Argentina, Mario Meoni, anunció este lunes que se está pensando en el 1 de octubre como fecha para retomar los vuelos regulares, tanto domésticos como internacionales, y para ello se está trabajando ya en los correspondientes protocolos. El candidato de Morales sigue liderando las encuestas en Bolivia, es otra de las noticias de las que daremos cuenta a continuación. El candidato de Evo Morales sigue liderando las encuestas en Bolivia, aunque no evitaría la segunda vuelta. El exministro Luis Arce, candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, continúa liderando las encuestas de intención de voto tras el parón obligado por la pandemia de COVID-19, aunque el 26,2% que le pronostica el más reciente sondeo no le bastaría para evitar una segunda vuelta. La encuesta, elaborada por la empresa CIES Mori, divulgada en la red Unitel, es la primera que ve la luz en Bolivia desde el mes de marzo y coincide con el arranque oficial de la campaña para los comicios del 18 de octubre, con los que el país aspira a solventar la crisis generada tras la votación de un año antes. Antes de ir con noticias del mundo, tenemos ya precisamente esas declaraciones que le quedábamos debiendo del balance que ha ofrecido el gobierno colombiano sobre la pandemia. 7.217.700 casos, del 6.8%, Francia en el 8.9%, Bélgica por encima del 11%, Reino Unido aproximándose al 12% e Italia, acercándose al 13%. Ahora, cuando miramos la tasa de letalidad comparada en el contexto de las Américas, vemos que con una población de 50 millones de habitantes, Colombia se encuentra con una tasa de letalidad similar a la de Estados Unidos y a la de Brasil. Con más de 300 millones de habitantes, Brasil con más de 200 millones de habitantes, es decir, son 6 y 5 veces la población de Colombia. Pero interesante también, Perú, un país que tiene menos de la mitad de la población de Colombia, tiene una tasa de letalidad del 4.3%, y México con más del doble de la población colombiana, del 10.7%. Eso también es importante ponerlo en el comparador. Ahora, cuando miramos la letalidad por rangos de edad que hemos venido compartiendo con ustedes, quiero que veamos la siguiente gráfica. Ahí podemos observar que las personas mayores de... Bueno, era el balance que presentaba Iván Duque, queriendo decir que pese a que Colombia tiene más de 20.000 fallecidos en esta pandemia, el balance es positivo. Esto lógicamente tiene distintas interpretaciones. Pasamos a otras noticias. Vamos ya a noticias del mundo. Arabia Saudí ha condenado a ocho personas por el asesinato del periodista Khashoggi. Un tribunal de Arabia Saudí condenó este lunes a penas de cárcel a 8 personas por su papel en el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi en el interior del consulado saudí en la ciudad turca de Estambul, reduciendo así la pena de muerte dictada en diciembre contra 5 de ellas. Por otra parte, el opositor Navalny sale de coma inducido. El opositor ruso Alexei Navalny salió del coma que le habían inducido los médicos tras el supuesto envenenamiento sufrido el 20 de agosto y responde a estímulos verbales, según el parte difundido este lunes por el hospital de Berlín, donde permanece ingresado. Pasábamos ahora al avance de Latino Deportes. Con Adolfo Jiménez del Río tenemos el Tour de Francia, también tenemos el mercado de fichajes y otras noticias. Por 100.000 habitantes. A ver si escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que lo tenemos por ahí, con el anticipo de Latino Deportes. Que Capriles en Venezuela. Comenzamos con el Tour de Francia, donde Nairo Quintana, en el día de ayer, en el día de descanso, aprovechó para sugerir una alianza colombiana para poder enfrentar a la dupla eslovena de Roglic y Pogačar. Y es que recordemos que en el Alto de Perisor se aliaron y no dejaron opciones a Nairo Quintana. Eso sí, recordemos que el top 10 en estos momentos en el Tour de Francia tiene a 4 colombianos y que son líderes de sus respectivos equipos. Deberán aliarse para luchar contra esta dupla de eslovenos. Y James Rodríguez, que ya está confirmada la participación en el Everton como jugador y compañero de Yerry Mina. El Real Madrid lo vendió por 25 millones de euros. Y Leo Messi, que llegó de primeras al entrenamiento del Club Barcelona. Eso sí, dentro de un ambiente muy tenso. Y en la Nations League, Italia venció a Holanda y veremos a Francia frente a Croacia y Suecia frente a Portugal en la tarde de hoy. Y se cree que el número de jugadores infectados del COVID-19 en el PSG puede seguir aumentando, ya que ayer, en el día de ayer, se reconfirmó que Kylian Mbappé también está contagiado y se crean más sanciones para Djokovic por el pelotazo que le propinó a la juez de línea. Eso sí, parece ser que ya queda un favorito, Dominic Thiem, quien arrasó en su partido de ayer, y Serena Williams, que también se llevó una durísima victoria. Y la Federación de Fútbol Español, que anunció en el día de ayer los ajustes necesarios y normativos para esta temporada, como uno sería la prohibición de aplazar partidos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos ahora también al apartado de entretenimiento. Noticias del mundo del espectáculo, donde hablamos del premio más a mejor espectáculo de teatro. Jauría, de Kamikaze Producciones SL, Milonga Producciones OAPTC SL y House and Richman Productions SL se ha alzado con el premio a Mejor Espectáculo de Teatro en la 23ª edición de los premios MAX, en la que las artes escénicas se han hecho escuchar y donde han reivindicado que la cultura es segura, necesaria y un bien de primera necesidad. A propósito, vamos con una breve pausa porque vamos a estar conversando con el cónsul de Ecuador en Madrid sobre una importante muestra de cine ecuatoriano en España. Además de ello, en el próximo segmento también vamos a estar conversando una vez más con la internacionalista Corina Cortés. En esta oportunidad, el tema en agenda es precisamente la condena al presidente, al expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones Venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. ¿Te apetece comer algo saludable, delicioso y con todos tus ingredientes favoritos? Te lo tengo. Te invito a Burritos, con más de 15 ingredientes frescos. Puedes hacer tu combinación perfecta en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Desde el 2 de septiembre, aprovecha la increíble promoción inaugural por tan solo 3 euros. Son más de 2.000 burritos que esperan por ti. Burritos, desde el 2 de septiembre, en calle Trafalgar, número 52, arroba burrito.es. Burrito, you chose we rolls. Promoción válida hasta agotarse la existencia. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Si aún no conoces El Cafetero, no te imaginas lo que te estás perdiendo. Panadería, pastelería y restaurante. Especialidad en gastronomía colombiana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, menú diario y cenas. Además, bebidas tropicales. Comedor y terraza con ambiente familiar. Tartas de cumpleaños y toda ocasión. Calle JJ Domenech 3, frente al puerto de Valencia. El Cafetero, te esperamos para que disfrutes la terraza con más sabor de Valencia. ¿Te gustaría tener tiempo libre para disfrutar de tu familia? ¿Tienes un plan B para generar ingresos si nos confinan de nuevo? Estás ganando hoy la cantidad que deseas. Las criptomonedas son el activo que más millonarios ha generado en los últimos 10 años. Descubre cómo funcionan. Pon tu dinero a trabajar. Genera ingresos ya. Te enseñamos cómo. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas. Apúntate al 722-116-620. Aforo limitado. Apúntate al 722-116-620. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. De nuevo en Valencia, la incomparable sazón de la casa de Diego Dos. Ven y disfruta de un delicioso encebollado, ceviche, encebollado mixto, churrasco, pescado frito, menestra con ternera y chuleta, parrilladas y más. Menú de lunes a viernes, miércoles cerrado por descanso del personal. La casa de Diego Dos, ahora en la avenida Giorgetta 48. Reservas al teléfono 961-914-828. La casa de Diego Dos, exquisitos sabores que te harán volver por más. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Nos place compartir un café con el cónsul general de Ecuador en Madrid, Daniel Peñaranda. Señor cónsul, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Estimado Jorge, buenos días. Qué gusto poder saludar y por intermedio de usted y su medio de comunicación a toda la comunidad ecuatoriana que se encuentra en la provincia de Valencia. Se lleva a cabo la tercera muestra de cine ecuatoriano en España, La Línea Imaginaria, un evento que se va a presentar, entre otras cosas, a través de Internet. Bueno, es el recurso que estamos utilizando en estos tiempos de pandemia para que, bueno, iniciativas de esta naturaleza no se detengan. Señor cónsul, queremos conocer más detalles acerca de esta propuesta. Bueno, Jorge, sí, como usted lo había comentado, en este nuevo momento en donde la conexión entre los vecinos y las vecinas es a través de la web, pues hemos mantenido varias reuniones con los organizadores del cine ecuatoriano, que es Línea Imaginaria. Con ellos hemos quedado y hemos dado todo el apoyo desde el Consulado General del Ecuador, desde el proyecto Ecuador en tu Valle, ¿no? Desde ese proyecto que vincula y cobija a todos los ecuatorianos, y por supuesto acompaña en todas las acciones e iniciativas de los ecuatorianos. Vale recalcar que este proyecto es iniciativa propia de la ciudadanía, de gente buena que tiene, que quiere promover el arte a través, obviamente, de las escenas, a través del cine, y obviamente el Estado como tal pues garantiza y genera los espacios para que esto se pueda dar. Hemos conversado con los organizadores, como María Cristina, pues que nosotros en el consulado mostraremos y daremos todas las plataformas virtuales para que pueda llegar a toda la comunidad ecuatoriana este cine que es elaborado en Ecuador, con artistas ecuatorianos, con guionistas ecuatorianos, y por supuesto es importante romper las fronteras del mundo para que Ecuador pueda mostrar su arte y su cine a nivel internacional. ¿Cómo podrá participar el público en esta muestra de cine? Bueno, le comento y le voy a dar un poco una noticia adelantada. Siempre tenemos la suerte de contarle a usted algunas primicias de las acciones que llevamos a cabo desde el consulado. El día miércoles haré... Señor cónsul, parece que hemos perdido la comunicación. Vamos a tratar de recuperar la comunicación justo cuando el cónsul Daniel Peñaranda ofrecía detalles sobre esta importante muestra de cine. A ver si recuperamos el contacto telefónico con el señor cónsul. Mientras lo recuperamos, pues les hacemos algunas observaciones sobre esta muestra, esta tercera muestra de cine ecuatoriano, Línea Imaginaria, tal y como lo ha dicho el cónsul. Ahí lo tenemos ya en la línea, Liliana, así que vamos a continuar hablando. Señor cónsul, se nos caía la comunicación cuando justamente nos iba a ofrecer detalles de la muestra de cine, la participación del público. No se preocupe, Jorge, sí, conectarlo nuevamente y contándole a la ciudadanía que sí, este cine, obviamente el día miércoles haremos el lanzamiento, sí, con una rueda de prensa a través de una plataforma Zoom y habilitado en nuestras redes sociales del consulado, y posterior a ello haremos ya la inauguración y lanzamiento de manera presencial con aforo limitado como lo permite la norma y la ley. Invitaremos nosotros a actores importantes, por ejemplo, al cuerpo consular, que es un espacio referente donde están autoridades, donde el Consulado General del Ecuador ha presentado una propuesta de todos los países que arman Prosur. Eso con el ánimo de difundir y de que el evento, por supuesto, tenga el realce que se lo merece. Hay algunos temas más que vamos afinando en el camino. Insisto, esta es una iniciativa ciudadana de gente comprometida con el arte y lo que hacemos como consulado es cobijar y acompañar estas acciones que le hacen bien al país, que le hacen bien a la gente y que, por supuesto, nos hace quedar muy bien dentro de cada esfera. No sabe cuánto nos alegra que se promuevan este tipo de iniciativas, ya que uno de los sectores más quizás relegados de la cultura latinoamericana es precisamente el cine. Quisiéramos aprovechar la ocasión, señor cónsul, para conocer más cómo está en estos momentos el cine ecuatoriano. Bueno, sin duda, yo creo que el arte a través del cine ha sido uno de los espacios también que han estado golpeados por el tema de la pandemia, ¿no? Varios artistas, gestores culturales, se han visto un poco estancados por el mismo tema, en donde no ha podido haber salas de cines abiertas, con cine independiente, cine de producción. Y bueno, para nosotros como Estado, mientras podamos acompañar y ser esa herramienta para que la gente, los actores sociales, los gestores culturales, los artistas puedan difundir su arte, pues cuenten con nosotros. La verdad, entendemos que el golpe del COVID ha atravesado y ha trascendido en todos los sectores, y eso, pues, para nosotros es importante atender, es importante acompañar, y sin duda el cine ecuatoriano tiene visto nuevamente de manera internacional, y creo que las redes sociales, así como sirven para difundir noticias, para promover libertades en el tema de la expresión, es importante usarlas para promover el arte y la cultura a través del cine. La verdad, creo que las herramientas funcionan y van muy bien cuando se las usan de manera positiva. Y en este momento, pues, para promover el tema del arte es esencial, en donde la plataforma que tiene el Consulado General del Ecuador con sus diferentes redes sociales, y que por supuesto se sumarán las redes de la embajada, pues hará que llegue a un gran número de ecuatorianos, a un gran número de españoles, para que puedan mirar el cine ecuatoriano en las esferas internacionales. Señor cónsul, ya para finalizar, quisiéramos conocer nombres de autores que van a estar participando en esta muestra de cine. Bueno, eso sí le comento que va a ser la sorpresa el día miércoles, no me quiero adelantar. Dejémosle un poquito para las personas que han venido organizando este tema y donde nosotros hemos dado ese gran apoyo, ¿no? Línea Imaginaria, sí, que es el nuevo concepto de la muestra de cine ecuatoriano en España, que es la tercera muestra. Obviamente, lo único que decirles es que será del 18 al 26 de septiembre del 2020, en donde se podrá exponer toda la cartelera. En todo caso, mañana contaremos los detalles de los artistas, de las películas que estarán dentro de esta cartelera, y que, por supuesto, todos los ecuatorianos puedan mirarla, puedan observarla, y eso le hará muy bien a todos. Estaremos atentos entonces a lo que será la presentación este miércoles de esta muestra de cine para conocer más detalles. Señor cónsul, muy amable, muchas gracias, que tenga un feliz día. Jorge, a usted un abrazo a todos los ecuatorianos, a todos los oyentes, muchas gracias. Era el cónsul de Ecuador en Madrid, cónsul general de Ecuador en Madrid, hablando acerca de la tercera muestra de cine ecuatoriano en España, Línea Imaginaria, que se va a presentar este miércoles de forma anticipada. Nos ha ofrecido algunos detalles y vamos a conocer muchos más en esa presentación. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bueno, está por aquí Carlos Angulo, que nos trae también el calendario, ¿sí? Y posteriormente, Lili, vamos a estar hablando con la internacionalista Corina Cortés, porque en el tema de conversación abordaremos la noticia del día. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional de la Alfabetización, así como cada 8 de septiembre cabe recordar que estamos conmemorando el Día Internacional del Periodismo. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que fue un día como hoy, pero hace 54 años, cuando el canal de televisión NBC emitió el primer episodio de la serie de ciencia ficción Star Trek o Viaje a las Estrellas, dando inicio así a una de las franquicias más populares de la segunda mitad del siglo XX. Así como el día de hoy, recordamos que estamos cumpliendo, que se está cumpliendo un año del fallecimiento del legendario Camilo VI, quien murió un 8 de septiembre del año pasado, el 2019, a causa de una insuficiencia renal a la edad de 72 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Hombre, sí, verdad, Camilo VI. No lo podemos olvidar, uno de los grandes cantautores españoles, reconocidos además internacionalmente, muy especialmente en América Latina. A ver si recordamos aquí su obra maestra. Mientras, les invitamos a visitar un lugar aquí en Valencia para que disfruten todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana. Estamos hablando de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, especialmente patacones. Hombre, sí, ahí tenemos al maestro Camilo VI. Un año ya sin él, pero nos dejó su repertorio musical. Y de esa manera, los grandes artistas nunca mueren. Ser mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar. Hombre, siempre recordado Camilo VI, como le decíamos ya un año sin él. Ahí está su obra maestra, Vivir así es morir de amor. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Vamos con la noticia del día. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien reside en Bélgica, ha sido condenado a 8 años de prisión. Ya es una sentencia en firme. Un duro revés en que recibe Correa y también sus seguidores, que los tiene, y muchos también incluso por acá, por estos lares. Esa es la noticia política en Ecuador, y la noticia, una de las noticias más importantes de América Latina. Liliana Lozano, tenemos al otro lado de la línea a la internacionalista Corina Cortés. Corina Cortés, muy buenos días. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias una vez más por conceder estos minutos para el Café Mañanero. La sentencia al exmandatario lo inhabilita de participar en los comicios del 7 de febrero próximo, entre otras cosas, Corina. Sí, hola, buenos días. Un caso que de hecho no sorprende, porque venía arrastrándose desde hace muchísimo tiempo, y fíjate que cuando se habla de los delitos que ha cometido el presidente Correa en el caso Sobornos, estamos hablando de un caso de carácter transnacional, porque el caso de Brecht, de hecho, no solamente involucra a funcionarios ecuatorianos, sino también a funcionarios peruanos, funcionarios bolivianos, brasileros, colombianos y dominicanos. Dentro de los elementos que hablaban acerca de esta sentencia ya definitivamente firme, no solamente era nada más por cohecho, también es tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y peculado. Son 8 años, pero la parte más importante, creo yo, que puede generarse es precisamente la inhabilitación política del expresidente Correa, que desde que estaba en Bélgica ha insistido en sus pretensiones de volver a la administración de Ecuador, a pesar de tener todo en su contra, ¿no? Digamos que son dos revés en que ha recibido Rafael Correa en menos de una semana. Por un lado, no le aceptaban la candidatura a la vicepresidencia de Ecuador, y por otra parte, bueno, esta sentencia en firme, condena de 8 años de cárcel. Ahora bien, Rafael Correa reside en Bélgica. Desde que salió de la presidencia de Ecuador, se instaló acá, en Europa, que es el, exactamente en Bélgica, que es el país de su esposa. ¿Cómo se va a hacer firme esta condena si Rafael Correa se resiste precisamente a presentarse voluntariamente ante la justicia ecuatoriana? Él dice que está politizada. Bueno. Bueno, fíjate, llama poderosamente la atención que una de las grandes críticas que se ha hecho a lo largo de toda la historia de la justicia latinoamericana es precisamente la falta de celeridad en las sentencias, y justamente cuando hay una sentencia rápida se critica y se habla de que en tiempo récord se ejecuta una sentencia definitiva con intereses políticos. Sin embargo, tenemos que entender que una de las intenciones también por las cuales Correa quería participar directamente en estos procesos electorales era que si volvía a ser funcionario de Estado, contaba con una inmunidad para poder establecer o para que se le pudiese de repente enjuiciar. Yo creo que esa era realmente la carta bajo la manga que tenía, el lograr esa inmunidad. Si esta sentencia definitivamente firme, por mucho que él insista en que no quiere volver a Ecuador, en este caso para la sentencia de prisión, correspondería a las autoridades ecuatorianas conversar y establecer negociaciones con el gobierno de Bélgica para ver de qué manera se puede ejecutar la sentencia o solicitar el retorno de Rafael Correa a Ecuador. Muy probablemente al tiempo de que termine este año puede ser que solicite de pronto protección, quedarse en Bélgica, tomando en cuenta o haciéndose pasar por un perseguido político. Y por supuesto que, bueno, dentro de la dinámica internacional, estos temas de exilio, de perseguido político, estas solicitudes de asilo, suelen proceder cuando se trata de funcionarios de Estado. Esta podría ser la jugada de Rafael Correa. Sin embargo, como te estoy comentando, uno de los puntos importantes es que estamos hablando de un crimen transnacional que involucra numerosos estados, numerosos funcionarios temas ilícitos importantes que además están siendo investigados por otras autoridades a nivel mundial, como por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos y la misma Unión Europea. No la tiene tan fácil Rafael Correa. Por eso es que yo creo que se está valiendo de esas estructuras discursivas, diciendo que lo que está lográndose con esto es el apoyo popular, que lo que está haciendo es creciendo el nivel de popularidad que tiene, que ahora es que se está invitando a la lucha. Justamente en su Twitter colocaba una frase de Voltaire que decía: el último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia. Y llama la atención porque ha sido uno de los presidentes que durante su proceso de gobierno, durante su periodo de gobierno, era el que tenía intenciones de adaptar las leyes también a su favor y para la permanencia en la administración ecuatoriana, ¿no? La pregunta que nos hacemos a estas alturas y luego de esta decisión, a mí me llamaba particularmente lo que decía la fiscal. Dice que hacía parte de una red criminal, sí, lo llamaba ayer en la rueda de prensa. La pregunta que nos hacemos, Corina, es: ¿queda Rafael Correa muerto políticamente? ¿Es suficiente esta sentencia de 8 años de prisión para Rafael Correa para acabarlo políticamente? Fíjate, yo creo que Rafael Correa hace muchísimo tiempo como figura política ha estado en estado de coma. Y esto lo puedo ver porque si tú ves la forma en la cual se manifiestan las acciones en Ecuador, Lenín Moreno ha sabido mantener una estrategia política importante, las manifestaciones las supo contener, supo manejar lo que era todos esos grupos irregulares que en su momento surgieron. Y Él insistió mucho, manejaba entrevistas a través de YouTube, se quería presentar a través de las redes sociales, seguía buscando participación en foros y el grado de convocatoria que tenía Correa no era tan alto. Ya con esta inhabilitación y si se sigue abriendo esta caja de Pandora de lo que es el caso de Brecht, que es un caso muy grave, por eso que te estoy diciendo, este crimen transnacional yo creo que va a pasar a la historia de como uno de los crímenes internacionales más importantes de esta década. Yo diría que si es una persona inteligente, yo me retiraría y me dedicaría de pronto a la formación, de pronto a foros y conferencias, pero no a la participación política. En estos momentos no, y sobre todo por los fenómenos y los movimientos que están surgiendo en Latinoamérica, como estamos viendo también en el caso de Evo Morales, como estamos viendo también esa fuerza de contención que se está haciendo a nivel continental, ¿no? Amigos, estamos conversando vía telefónica con la internacionalista Corina Cortés a propósito de la condena al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a 8 años de cárcel y 25 de inhabilitación. Por eso es precisamente que hablamos de muerte política. Sí, una mala noticia para sus seguidores. Corina, son muchos los temas en que tenemos para abordar de la actualidad internacional. El tema de Venezuela sigue latente y queríamos abordarlo en nuestro siguiente capítulo, por llamarlo de alguna forma. La oposición en Venezuela da la sensación que está más dividida que nunca. ¿Qué tan dividida está luego del indulto político a más de 100 presos y perseguidos políticos? Mira, yo diría que en estos momentos la oposición venezolana está en una situación y en una postura bien delicada, sobre todo con ese resurgir de rumores que rodean a lo que es Enrique Capriles Radonsky y los procesos de negociación. Están insistiendo muchísimo en crear una unidad, un partido, una alianza para que todos los partidos de oposición se lancen a lo que son las parlamentarias en el mes de diciembre. Sin embargo, vemos también que no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, hay muchísima fuerza y muchísima presión para que eso no se geste y para que no se dé, tomando en cuenta de que existe un grupo importante de países que no reconocen a la administración de Nicolás Maduro. Yo creo que ahora la única carta que se ha jugado a nivel estratégico que podría ser inteligente para futuras acciones es el comunicado de Guaidó, donde hablaba de que está tratando de que las FAES sean declaradas grupo terrorista en Venezuela. ¿Y por qué? Porque aunque no tenga que ver esto directamente con las elecciones parlamentarias de diciembre, sabiendo o generando y abriendo este espacio para declarar a la FAE como grupo terrorista, también el prestigio de la administración de Maduro, entendiendo todo lo que esto representa, porque al financiar grupos terroristas dentro del país, el Estado puede ser acusado por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad. Yo diría que esta jugada ha sido la única esencial para recuperar un poquito el prestigio y el respeto que se puede tener a las acciones de la oposición. Sin embargo, bueno, hay que entender que el tema del COVID, esta pandemia que está sucediendo a nivel mundial, pero que Venezuela en estos momentos la ha golpeado muchísimo, es la que realmente va a marcar si las elecciones en diciembre van, porque ahorita, ahora es cuando están en el pico, ahora es cuando están viendo los números de muertos reales, pero sobre todo es cuando se está viendo la crisis sanitaria. Yo creo que el Estado cometería un error gravísimo si se enfocara exclusivamente en este momento, en esos temas políticos, cuando lo realmente importante es el tema de salud. De todas maneras, sí, disculpa que te interrumpa, Jorge, de todas maneras el gran tema también en Venezuela actualmente es el Pacto Unitario por la Libertad que ha planteado Juan Guaidó con 8 puntos y que puede ser objeto de nuestra próxima conversación. Así porque es. Por allí también va a pasar mucho de lo que suceda durante los próximos días en el escenario político y particularmente en la oposición venezolana. Hay algo muy importante y es que, bueno, más de 60 países en el mundo reconocen a Juan Guaidó como presidente interino y por lo que hemos escuchado de Enrique Capriles, él quiere asumir el liderazgo también a nivel internacional. ¿Dónde queda Juan Guaidó en este contexto, viéndose ya una división totalmente clara? En fin, hay muchos interrogantes en que surgen nomás en la oposición. Ahora, luego también hay que hablar, lógicamente, no podemos olvidar de Maduro en medio de estas circunstancias. Lo que sí ha logrado Maduro es, parece ser, dinamitar a la oposición como nunca antes se había visto. Esto amerita un análisis, una reflexión profunda y mi estimada Corina, para cuando usted nos lo permita, pues con mucho gusto le estaremos llamando para que nos siga informando sobre estos temas tan cruciales y tan difíciles de explicar. Pero usted, gracias a que es un profesional del sector, pues tiene la capacidad de arrojarnos luces. Bueno, muchísimas gracias y siempre que ustedes quieran. Y sí, de hecho, yo pienso que en estos momentos lo que está sucediendo en Venezuela es que lo que ha logrado Maduro es mostrar las costuras y las debilidades que siguen existiendo dentro de la misma oposición, porque realmente el liderazgo tiene que ser de Venezuela. Tenemos que finalmente entender que el Estado es el Estado independientemente de los dirigentes y el liderazgo real tiene que ser desde la población, desde quien realmente es el soberano, y el soberano es el venezolano, que es el que está en estos momentos sufriendo profundamente, no solamente dentro del territorio nacional, sino también con esa diáspora que se encuentra alrededor de todo el mundo, ¿no? Corina, que tenga un resto de día muy feliz, muy amable. Gracias, igual, un abrazo a ustedes y cuídense mucho. Hasta la próxima, era Corina Cortés desde Barcelona. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales, el personaje del día y Rance Lavata nos trae también noticias del mundo del espectáculo y, cómo no, toda la información deportiva. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @Central Rico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Deliveroo y en Globo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. La papita de leche restaurante. El auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón. El asado negro. La cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La papita de leche. Calle San Vicente de Paul 19. Con terraza. Y su nuevo local. Taquiahuay. Calle María Cristina 9. Cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas. De lunes a domingo. ¡A comer! Ven a disfrutar de las ricuras del Trinquet Latino en Paterna. Gastronomía colombiana, tapas españolas y latinas, delicioso menú diario, empanadas, picada mixta, delicias ecuatorianas, salchipapas, sancocho, las ricas quesadillas, lechona, paella mixta, bandeja paisa, encebollado. Cada 15 días, tamales bayunos y tolimenses. Ah, y los fines de semana, el delicioso champús bayuno. Trinquet Latino, Mix Food. Calle Domenech Belenguer 2, zona Campamento Paterna. Teléfono 960-172-697. 632-416-455. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Bueno, pues aparte de lo que ya estábamos comentando, vamos ahora a las redes sociales. Aparte de lo que ya estábamos comentando en el apartado político con la internacionalista Corina Cortés, ahora es Carlos Angulo quien nos trae las tendencias en las redes sociales. Así es, Jorge, a esta hora en España, lo más comentado tanto en Twitter como en Instagram hoy 8 de septiembre, nos encontramos con dos nombres, Iglesias y Montero, ya que los usuarios de las plataformas están comentando que el nuevo límite salarial de Podemos prima a Iglesias y Montero frente a los demás cargos del partido, ya que se dio a conocer que los ministros donarán un 15% de su sueldo y otros cargos del gobierno entre el 15% y el 20%, mientras que los diputados el 25% del salario anual. Otro de lo más comentado en El País es que Anabel Pantoja será la primera protagonista de Sola en Mitele Plus. La colaboradora famosa por Sálvame será la primera persona en formar parte de Solo, el nuevo reality interactivo de Mediaset que estará destinado a su nueva plataforma de pago llamada Mitele Plus. Entre otros nombres, nos conseguimos con el hashtag Strong California, ya que se dio a conocer que los incendios forestales que están sucediendo en el estado de California, en Estados Unidos, son el segundo y el tercero más grande en la historia hasta el momento. Entre las tendencias nos encontramos con el popular juego Among Us, ya que se ha vuelto viral el popular juego interactivo en el que varios usuarios pueden conectarse entre ellos. Ha sido uno de los juegos más populares junto con Fall Guys de PlayStation, que se ha dado a conocer y se ha hecho viral en las últimas semanas, gracias a que al estar la gente en casa, busca la manera de mantenerse conectado entre ellos. En los hashtags más utilizados del día tenemos hashtag Feliz Martes y hashtag Feliz Día de Extremadura. Esas son las tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo, por esa información. Y nosotros que avanzamos en el Café Mañanero a nombre de Pica Pan en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Sí, Pica Pan, todo en panadería colombiana, no lo olvides. Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. También lo hacemos a nombre de Kuro Obi Sushi, que es comida japonesa a domicilio. El sushi con toque, con acento venezolano, que dispones ahora por servicio a domicilio. 643-29-16-42, con promociones especiales permanentes, con delivery gratis si estás a 10 kilómetros de su ubicación, que es en Burjasot. Una carta que puedes conocer al detalle a través de su cuenta en Instagram, arroba Kuro Obi Sushi. Kuro Obi Sushi es el sushi con toque venezolano en Valencia. Les recordamos 643-29-1642 el teléfono, trabajando para ustedes de jueves a lunes, porque ya retomaron su horario normal, que se han terminado las vacaciones y vuelven a estar disponibles entonces de jueves a lunes. Y para los auténticos amantes de la cocina Mexican Grill, la cocina mexicana, tenemos un lugar ideal y es Burritos. Nuestros platos cuentan con ingredientes especialmente elegidos para asegurar la mejor calidad de la auténtica fresh food. Contamos con las ensaladas, las quesadillas, los big tacos y, por supuesto, los mejores nachos y los bowls. Y cómo olvidar nuestro plato ideal, que es un delicioso burrito con más de 15 ingredientes elegidos especialmente de tu combinación favorita en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Nos encuentras en calle Ramón Llull número 7 Bajo y en nuestro nuevo local en Carrer del Trafalgar número 52. Abiertos desde las 12 a las 23 horas, nos consigues en Instagram como @burritos.es. En Burritos, you choose, we roll. Solo sabes correr pa'lante, engañarme otra vez. No va a salvarte, estás enfermo de ti. Cállate, esto no va a ninguna parte. Estoy harta de hablar y de esperarte y de mirar el móvil hasta tan tarde. Bueno, estamos escuchando a Tangana, que trae un nuevo trabajo discográfico. La canción que escuchamos se titula Bien. ¿Sí? Así como lo oyes, Lili, Tangana. Nos han enviado también otra canción, otro corte. Guille Asesino. Hasta la caja de pino. Por eso estabas conmigo. Pero si queremos cambiar de título, aquí está. Adelante. Continuar la huida hacia adelante. Olvidar los nombres que podría haber sido antes. Olvidar los nombres de los hijos, las amantes. Dejar todo arder y mirar solo hacia adelante. Solo mi camino. Le jodan a los santos y ninguno está conmigo. Le jodan al profeta y que le jodan al destino. Voy a obligar a todos a sentarse y a negociarlo conmigo. Es lo nuevo de Tangana. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Ya está con nosotros Ransel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos oyentes de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Buenos días, Liliana. Buenos días, Jorge Rivera. ¿Cómo buenos estamos? Días, buenos días, Lavata. Esperándote para enterarnos de las noticias del mundo del espectáculo y el show business. Feliz martes. Pégate un poquito, cariño, como anoche, ven, que te queremos ver a ti también, Lili. Bueno, hoy vamos a empezar a ritmo de salsa. ¿Qué opinan? Espero que sí. Vamos a ponerle un poquito de sazón a esto. Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa declaró en el Canal 4, específicamente en el programa TV Revista de Ser TV en República Dominicana, acreditado como uno de los cantantes de composiciones de amor de estilo tradicional, que por cierto me encanta un mogollón. Él le puso su salsa a la controversia sobre las letras vulgares en la música urbana, al señalar que su difusión debe tener límites. Ay, Gilberto Santa Rosa, no sabes dónde te estás metiendo. Declaraciones del artista. La música que ellos hacen, el famoso trap, creo que no es música que debería sonar en las emisoras públicas. Tú puedes escuchar y hacer la música que quieras, pagar por ella, escuchar lo que quieras. ¡Qué bien! Pero si estoy en un parque o en un restaurante, esa música no debería sonar porque hay menores. Entonces, lo que creo es que hay que analizar cómo se difunde esa música. Explicó el artista, repito, en el programa TV Revista de Ser TV en República Dominicana. Chicos, a ustedes la palabra acerca de esta controversia. Me mojo y me apunto además del lado de Gilberto Santa Rosa. Nadie tiene que estar obligado a escuchar una música que la verdad es muy controvertida. Estoy completamente de acuerdo con el caballero de la salsa. Ay, mi madre. Qué salseo, señores. Bueno. Sí, estar de acuerdo o no estar de acuerdo es válido también, pero sí, a veces en las emisoras escuchamos canciones un poco subidas de tono, yo también un poco en comparto. En todos los géneros. en todos los géneros, obviamente. No se está solo acribillando el género urbano. Pero sí, como dicen mis compañeros, yo también me uno a la causa y a la, y al comentario de que debemos bajarle dos puntos, porque de verdad se está consumiendo mucha música basura hoy en día, muchas letras vulgares. Yo estoy de acuerdo con la jocosidad, que es una cosa muy distinta a lo que se refiere el estimado Gilberto Santa Rosa. Pero están incluso, de acuerdo conmigo. Incluso el erotismo, que es una vieja discusión, ¿no? Erotismo es una cosa y vulgaridad, por ejemplo, claro, es otra. Pero hay que tener claro. Hay límites. Gilberto Santa Rosa se ha referido al trap, si te escuché bien. Sí, sí, sí. Específicamente la música urbana es otra. En todo caso, el trap es un género de la música urbana. Sí, entra dentro en el saco. Sí, sí. Es una expresión de la música urbana. Recordemos los orígenes del trap, de dónde viene, quiénes son sus intérpretes. Estamos hablando de un género callejero. Super underground, como se suele decir en jerga. Exactamente. Entonces, bueno, ya con el reggaetón hemos tenido una discusión que ha andado por esos caminos, pero el trap es lo superlativo en cuanto a discurso. En todo caso, yo siempre pienso que hay que hablar de canciones concretamente, sí, no de géneros. Pero en el caso del trap es un denominador común, Jorge, es un denominador común por lo menos de esta producción reciente, de los últimos años. Sí. Yo creo que no hay una sola canción donde no te encuentres ese tema del lenguaje. Lamentablemente, sí, debo de estar de acuerdo con Lili. Quizás en el trap de los primeros tiempos, de los orígenes, había una diversidad de temas, había otras formas de expresión, pero es que el trap de los últimos tiempos tiene como denominador común el lenguaje obsceno. Bueno, confieso y ofrezco disculpas por mi ignorancia en cuanto al trap, pero es que no soy no pasa nada, Jorge, seguidor del trap. No te estás perdiendo de mucho. No voy más allá de la salsa, la balada, el vallenato, la cumbia, yo qué sé. Es que vas en tu coche, Jorge, con Jordi al lado, que tiene 10 años, 11 años, pero y empiezas a escucharlo cantar trap y créeme que no te vas a sentir cómodo. Voy a ponerte entonces en tu salsa en este momento, porque hoy es martes de biografía, martes de trayectoria. Pues, como ya venimos diciendo desde el inicio del programa, vamos a hablar acerca de la trayectoria de nuestro recordado Camilo VI. Este sí que lo conoces, Jorge. De este sí que estás empapado y estoy seguro que te vas a divertir con esta paréntesis. Pues bueno, pasamos de la salsa a la balada tradicional. Vamos a recordar, como dije antes, a Camilo VI, que nació en una familia de clase humilde, hijo de matrimonio formado por Eliseo Blanes Mora y Joaquín Cortés Garrigós. Las lenguas maternas de Camilo VI, para quien no lo sabía, eran castellano y valenciano. Además, hablaba inglés, idioma que posteriormente estudió en Los Ángeles. Sus primeros pasos como cantante los dio en el coro de su colegio en Alcoy. Pero no comenzó a interesarse realmente por la música hasta los 16 años. Así mismo como lo oye. Su primera aparición en televisión española como solista fue interpretando el tema Buenas Noches, adaptación pop de la canción de cuna de Brahms. Gracias al gran éxito que le proporcionó su composición Algo de mí, su primer número uno por cierto, contenida en el disco homónimo, se consagró definitivamente y para siempre a nivel popular. Camilo VI también participó en mayo de ese mismo año en el Festival de la Canción del Atlántico en Puerto de la Cruz, Tenerife, donde obtuvo el segundo lugar con la canción Méndigo de Amor, compuesta por Juan Pardo. Ya son 30 y qué más puede un... En 1978 se edita su álbum Sentimientos, al mismo tiempo Vivir Así es Morir de Amor, la más conocida hasta el momento, y su tema El Amor de Mi Vida del mismo álbum. Se transforma en el sencillo más vendido de toda la década y en tema clásico. Ese año recibe el premio Atracción por ser el cantante más contratado durante ese año. Además, se le hace entrega de un disco de platino. Por haber vendido más de 1 millón de discos, en noviembre realiza una gira por Estados Unidos y México, agregó, con muchísimo éxito. Y vamos acercándonos más a nuestras fechas, porque en el año 2000 logró grabar el que había sido uno de los proyectos musicales que más ilusionaron al cantante, el musical El Fantasma de la Ópera, de Andrew Lloyd Webber. Colaboró en él la cantante Isabel Patton, pero problemas legales le impiden la publicación del disco. ¡Qué pena! Para concluir, en 2004 participó en la segunda jornada del Festival de Viña del Mar. Allí recorrió sus éxitos del ayer y de hoy. Su actuación le valió retirarse del escenario con una antorcha de plata, una antorcha de oro y una gaviota de plata. En diciembre de ese mismo año se editó el recopilatorio Camilo VI número 1, que logró un gran éxito de ventas con 50 discos de diamante. En él, junto a sus grandes éxitos, vieron la luz los temas Nada ocurrirá y Quién será, inéditos hasta entonces. A tus besos y a tu piel. Bueno, Ransel, hoy ha venido completamente romántico y con justa razón haciendo este recorderis. Y sobre todo contento. Quiero dedicar este segmento a todos mis amigos recordados de República Dominicana que son fieles fanáticos de Camilo VI, como también casi nunca hago esto, pero lo quiero dedicar también a mi padre en particular y a muchísima gente que me sigue a través de este segmento, que sé que son personas que escuchan constantemente Camilo VI. Recuerden que este segmento llegó gracias a Barbonao en la calle 9 de octubre, 23 bajo en Massanassa. Allí podrán degustar una amplia variedad en gastronomía latinoamericana y mediterránea. Contamos también con servicio a domicilio llamando al 617-6304-97, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Y si quieren estar así guapo como yo, diríjanse al Chamo Barber Shop en la calle María Ross número 2 en Burjasot, ahí cerquita de la parada de metro línea 1 amarilla, Burjasot Godella, porque sí, el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Gracias, chicos. Me extendí un poco, pero era muy buena la causa. Y ya falta muy poco para que sean las 10 de la mañana y abra sus puertas la papita de leche en sus dos direcciones. San Vicente de Paul número 19, con esa carta de platos tradicionales de la cocina venezolana, como el sancocho, el pabellón criollo, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Pero también abrirá sus puertas a la papita de leche takeaway en María Cristina número 9. Y es que nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que contamos con la papita de leche takeaway. A esta hora te acercas y puedes disfrutar de empanadas, de pastelitos, de tequeños, de tequeñones, zumos de frutas, tisana. Y la novedad de la temporada, el sabroso cepillado para mitigar el calor de estos últimos días que quedan del verano. La papita de leche takeaway y la papita de leche en su carta tradicional, esperando por ustedes de lunes a domingo desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, pasamos a este importante segmento del Café Mañanero. Entrando ya en la recta final, es el momento de escuchar el personaje del día. Uno de mis actores más admirados aquí en España, Antonio Banderas, quien recibió la medalla de honor de la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, de manos del presidente de la entidad, Antonio Onetti, en un acto privado que tuvo lugar en el Teatro del Zoo de Málaga. Bien por Antonio Banderas. Enhorabuena. Gracias, Lili, por el personaje del día. Y vamos ya con la información deportiva. La presentamos a nombre de Brasas y Calderos en la avenida La Fobir número 7. Recuerden, un restaurante mediterráneo donde podemos disfrutar también la celebración de bodas, bautizos, cumpleaños. Dispone de un salón de eventos. ¡Qué bien! Brasas y Calderos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Hoy, décima etapa en el Tour de Francia. Recuerden cómo están las cosas en la clasificación general. Primero, Primoz Roglic, Segundo, Egan Bernal. Tercero, Martin. Entre Roglic y Bernal hay 21 segundos. Y entre Martin, 28. Estamos hablando del podio hasta el momento del Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con toda la información deportiva, toda la actualidad. Además, James Rodríguez ya fue presentado con el Everton. Empezamos entonces con el Tour. Adolfo Jiménez del Río. Después de un día de descanso necesario para todos los ciclistas del Tour de Francia, se reinicia nuevamente la carrera con una etapa llana. Pero eso sí, los ciclistas a lo que más le temen en este momento es a los resultados de los test de PCR realizados en el día de ayer y que se publicarán unos minutos antes de iniciarse la etapa de hoy. Una etapa que transcurre entre las islas de Oléron y de Ré, con un recorrido llano de 168,5 kilómetros. Eso sí, con el gran inconveniente de los vientos, a favor o en contra del mismísimo pelotón, que puede generar ciertos abanicos y cortar el pelotón en dos o tres porciones, generando pérdida de tiempo a los que vayan quedando atrás. Pero todo el temor realmente se cierne sobre esos test que se deben realizar y que se realizaron en el día de ayer y que quieren los ciclistas conocer antes de salir a la competición. Y es que según la organización, esta medida extrema adoptada en consonancia con el gobierno francés y sin parangón con otros deportes, se aplica para preservar la burbuja creciente de seguridad diseñada para el mismísimo Tour. Y es que quizás parece ser una medida muy fuerte, ya que dos o más positivos por coronavirus dará pie para expulsar al equipo en su totalidad. Recordemos que independientemente de si son corredores, técnicos, auxiliares, cocineros o médicos, cada una de las 22 escuadras que participan en esta edición cuentan con 30 empleados y solo 8 de ellos son ciclistas. Cualquiera de los equipos que tenga más de 2 positivos quedará por fuera de la competición. Durísimo el protocolo de la UCI en cuanto a las grandes de Europa. Que dos den positivo y que sea suficiente para mandarlos a casa, tremendo. Pero bueno, eso es lo que hay. Son las reglas. A propósito, habló Egan Bernal. Bueno, por ahí ya tenemos ya. Como le gusta a Adolfo Jiménez del Río. Está contento, feliz, viendo en la clasificación general hasta 4 colombianos en el top 10. Yo creo que sin duda alguna está con la camiseta amarilla el hombre más fuerte hasta el momento, Primoz Roglic. Egan Bernal nos alegra que esté viniendo de menos a más. Quería escuchar si teníamos por aquí las declaraciones de Nairo Quintana. Sí. Ayer en el barco ese día de descanso se refirió a una posible alianza de colombianos en contra de Roglic. Nos tocará hacer una alianza colombiana. Si es posible, algún día se presenta para poder ir también por nuestra parte y así un poco que sea de esta manera. Bueno, Nairo lo decía entre risas, ¿no? Pero porque se podría dar la coincidencia. Estas cosas ocurren en el ciclismo, pero en los últimos años no ha sido común. La van a hacer, es difícil, pero aquí está una cosa clara. No solamente los 4 colombianos que están en el top 10 de la general, también le conviene a Landa, también la pueden hacer con Martin, que es tercero. En fin, ahora mismo el Jumbo es el equipo más fuerte del Tour de Francia. Y todos irán contra el conjunto Jumbo-Visma. De hecho, ahora mismo el diario Marca titula "Todos contra el Jumbo". Claro, es el equipo más fuerte, tiene el corredor más fuerte, es el favorito. Pues primero habrá que, de alguna manera, intentar desgastar a este potente equipo para entonces ya los que siguen a continuación disputarse el Tour. Así están las cosas. Hoy etapa llana, atentos al viento porque también hace daño, también tiene lo suyo el terreno plano y el viento se ha presentado últimamente como una de las grandes sorpresas. Y pasamos a otro ámbito de la información deportiva. Fue presentado James Rodríguez, Adolfo Jiménez del Río. Ya viste la camiseta azul del Everton. Ahí le va a hacer compañía a propósito a Jerry Mina. Tiene compañeros ahí en el Everton. James Rodríguez. Y quizá mientras el novelón de Leo Messi queda en stand-by por esta temporada, vemos que hay otro que sí ha llegado a su final, y se trata el de James Rodríguez. Y es que el Real Madrid ha conseguido venderlo después de varios años intentándolo. El colombiano ha firmado por el Everton para las próximas dos temporadas, eso sí, con otra más opcional. No se han confirmado oficialmente las cifras de la operación, pero ya se estima que los blancos han ingresado 25 millones de euros por el jugador. James, es cierto que no contaba con el respaldo de Zinedine Zidane, o quizás no contaba dentro de los planes estratégicos del tipo de juego diseñado de Zinedine Zidane. Y esto le dio pie para que fuera prestado al Bayern Múnich y regresara sin encontrar ningún hueco en el esquema técnico del técnico. Y esto se lo avisó en verano pasado y le dijo que debía buscarse un destino. Su alta ficha quizá lo complicó para que se pudiera realizar ese traspaso. Y lo que pasó prácticamente en la anterior campaña fue un jugador que estuvo en blanco, porque prácticamente solo jugó 81 minutos de toda la temporada. ¿Podrá James Rodríguez reivindicarse jugando en el Everton al lado de su compatriota Jerry Mina? Y eso sí, con un entrenador que quizás sí ha sabido entenderse, Ancelotti. Son buenas de un club que quiere ganar cosas. Y bueno, y como todo, cada año, cada club puede ganar cosas. Y bueno, y ahora con todos estos nuevos jugadores que vienen, creo que podemos ayudar con mucha calidad, con mucho talento. Y bueno, y lo que queremos es poder ganar algo. Es un club que no gana nada hace muchos años. Y eso es lo que yo quiero, que podamos ganar cosas. Yo quiero ganar cosas también, yo creo que Carlos también, y bueno, aquí estamos juntos para hacer cosas grandes, y eso es lo que yo tengo ahora en mente. Bueno, por tercera vez James Rodríguez se une a Carlo Ancelotti, el técnico italiano. Definitivamente ha tenido en cuenta al zurdo colombiano que vestirá el dorsal número 19 en el Everton. Mucha suerte para James Rodríguez en su periplo por la Premier League. Estamos ya entrando en la recta final del Café Mañanero. Bueno, una más que habíamos anunciado, la Nation League. Adolfo Jiménez del Río, con esta nos vamos. Nation League, tenemos un entrenador que está siendo extrañado y se trata nada menos que del nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ya que su selección Holanda no demostró la contundencia que venía dándola en los diferentes partidos cuando en el banquillo se tenía al entrenador Koeman, y dio opciones a Italia para que pudiera vencerla 1-0 y llevarse un buen resultado, y indudablemente dentro de muchas deficiencias en la estructura desarrollada por el equipo holandés. Está haciendo falta su entrenador Koeman. Y para hoy tenemos dos grandes encuentros, ya que Francia se enfrenta a Croacia y Suecia a la poderosa Portugal. Una Portugal que está jugando sin Cristiano Ronaldo, pero con un grandísimo Joao Silva. Hay más información deportiva. Hablemos también de las normas de la Real Federación Española de Fútbol para esta temporada. Real Federación de Fútbol Española ya tiene las normas que irán vinculadas a la pandemia del coronavirus. Y es que se busca evitar el caos que el caso Fuenlabrada provocó al final de la pasada temporada. Una de esas normas es que los clubes deben tener un estadio suplente dentro de su misma comunidad, por si el otro queda inhabilitado. Que todos los entrenadores tendrán que disponer para poder jugar los partidos de al menos 7 jugadores del primer equipo, 5 en segunda y de 13 en total. Que cada club solo podrá solicitar el aplazamiento de un partido en toda la temporada y que están prohibidos a partir de la jornada 30 en primera y de la 34 en segunda. Así que de esta forma, el club que tuviera un rebrote a esas alturas de la competición y no pudiera reunir el mínimo de profesionales exigido, perdería el partido. Además, también tiene la norma de que superado el límite de encuentros que pueden suspenderse o cuando los mismos se produzcan en las últimas jornadas señaladas, se dará por ganador 3-0 al equipo que estuviera en disposición de disputar el partido. También se adicionan que si por culpa del COVID no pudieran finalizarse antes del 30 de junio, el playoff se desarrollará con uno de los siguientes formatos: Final Four en una única sede, los partidos de la primera eliminatoria y de la segunda. La final se disputarán a partido único y las eliminatorias en diferentes sedes neutrales, propuestas por la liga y comunicadas a la Real Federación de Fútbol Española, tanto para la primera como para la eliminatoria final. Ambas serían a partido único. Estas son las normas que ayer decretó la Real Federación de Fútbol Español para contrarrestar el caos generado por el COVID-19. Hay plan para la pandemia, pero yo pienso que antes llegará la vacuna. Hablemos también acerca del US Open. Y desafortunadamente las sanciones para el número uno del mundo, Novak Djokovic, siguen creciendo. Y es que ya no son solamente económicas, disciplinarias y de expulsión del United States Open, sino se le suma ahora el descuento de puntos como número uno en el top mundial de la ATP. Y quizá lo que más le duele a Novak Djokovic, según sus palabras, es no haber podido terminar este gran slam al que prácticamente se le daba como gran favorito y lo tenía en las manos. Y le ha dado el pie, el paso a otro grande, a Dominic Thiem, que ha demostrado que en tres mangas hizo lo suficiente para llevarse y asegurarse el partido y tener el boleto a los cuartos de final de este United States Open 2020. Y es que el tenista austriaco estuvo espectacular porque vino de menos a más durante el encuentro y explotó en los sets que más necesitaba, el segundo y tercero. Un partido a priori con dificultad para Thiem, pero acabó siendo un mero trámite en el momento en que Félix Alicime se empezó a precipitar con los golpeos. Bueno, pues gracias Adolfo Jiménez del Río por esa información del US Open. Yo creo que estamos completos. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Ransel Lavata y este servidor, Jorge Rivera. Estamos completamente agradecidos de su compañía. Una vez más, un saludo muy especial a todos nuestros colegas en el mundo, Lili. Saludos para nuestros colegas periodistas hoy en el Día Internacional del Periodista. Así nos vamos despidiendo entonces. Manténganse, eso sí, en nuestra sintonía porque ya llega Diego Simbaña con su equipo para hacerles disfrutar de una mañana de buen rollo. Les esperamos precisamente mañana a partir de las 8 a través de Latinos FM y a través de la www.latinosfm.es. Hasta mañana, feliz martes. Ransel Lavata levanta la mano porque tiene un recordatorio.